esto es el innombrable, chicos. Ya saben, tomen toda su leche, hagan deporte, no escuchen música satánica que les quema el cerebro. Tuviste tiempo de tomarte una foto de perfil, viéndote al espejo, tus piernas macizas descubiertas, llamando la ígnea caricia del ojo humano. Luego el timbre sonó, era yo con un cigarro en la boca. Miraba las cortinas pensando poemas ingenuos en rima, versos cantados como: el alcohol es el último escape, es tu forma de verte al espejo, de acomodarte y sentirte grande, el amor no es el único escape. Cuando te asomaste, estabas hermosa, con los ojos sin maquillar y la sonrisa magnética. Me hiciste una seña, esperé cada vez más nervioso. Una nube gorda cubría la luna y abriste las rejas. Nos saludamos y al instante percibiste mi frialdad. La muda de mueca, nada, estoy bien, no me pasa nada. El humo de mis pulmones te abofetea. Nada, estoy bien, solo me enteré de Sandro. De Sandro Gómez Ayala, el papazote del skate. El mismo hijo de su loba madre que te cachó el sábado anterior detrás de un árbol por la avenida Parado. Pones cara de estúpida, el humo de mis pulmones te araña los ojos. ¿Lo vas a negar? ¿Qué es esto? Mi dedo índice designa un moretón en el lado izquierdo de mi cuerpo. Te has quedado fría, el humo de mis pulmones se ha perdido en la masa de aire que nos aplasta a todos, a toda hora, en todo lugar. Me he ido, no me detuviste, ni siquiera lloraste, está bien. Tuve lo que quise y ahora solo tengo presente mis zapatos, una avenida larga y dióxido de carbono dándole peso a mi cordura liviana e inestable. Puedes decir y hacer lo que quieras, pero yo, hoy, me embriago. La antigua era Natacha. Oh, Natacha. No, Natacha ya es un... Oh, esta... Es un refrito, ya no voy a poner... Vamos a recoger nuevas series.